que es lo que hace Martina. Martina nos dice cuáles serán los principales títulos en las próximas horas, de qué estaremos hablando, y una de ellas tiene que ver con una información interesante, sí. Es una buena noticia y es nuestra. Así es, el Hospital Cushing va a probar el Remdesivir en pacientes con coronavirus. Esto es un antiviral que funcionó con el ébola. Ante la pandemia del coronavirus fueron varios los medicamentos que se probaron en el mundo para intentar salvar vidas, y el Remdesivir fue el único antiviral que mostró resultados positivos en estudios preliminares. Así que a raíz de esto es que desde la semana que viene, es decir, desde mañana, y en el marco de un estudio global de la Organización Mundial de la Salud, son 10 los hospitales que van a comenzar a probar este medicamento, que ya fue autorizado por Estados Unidos y por la Unión Europea para tratar pacientes avanzados con coronavirus. Bien. Dos de ellos pertenecen a la provincia de Santa Fe. Buenísimo. Así que junto con otros 30 países más de este mega estudio que impulsa la Organización Mundial de la Salud para desarrollar esta investigación mundial, son alrededor de 100 pacientes argentinos los que van a formar parte de este estudio clínico local, que será instrumentado por el Ministerio de Salud de la Nación. Bien, buenísimo, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Santa Fe y con la salud pública, con el Hospital Cushing. A nivel nacional están lanzando el registro de la economía popular, algo así como 6 millones de trabajadores que entrarían en la formalidad. Así es, como vos lo decías, Ricardo, el Gobierno Nacional va a abrir esta semana el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, con el que se va a buscar convertir en productivos esos emprendimientos periféricos al sistema que desarrollan unas 6 millones de personas en el país, con la convicción de que la pandemia de coronavirus obliga a reivindicar nuevas formas de producción más cercanas a las necesidades de la sociedad y menos enfocadas al consumo masivo. Esto lo adelantó en entrevistas con los medios de comunicación el director nacional de Economía Social y Desarrollo Local, Pablo Chena, quien sintetizó que el primer objetivo del registro apunta a visibilizar a este amplio universo de la población que está económicamente activa, que va a equipar en número a los 6 millones de trabajadores del sector privado formal y que duplica al total de 3 millones al ámbito público. El segundo objetivo de este mapa, que va a empezar a confeccionarse la siguiente semana, primero cuenta con una modalidad virtual por la pandemia y después con operativos presenciales en los territorios, y apunta a resignificar la mirada sobre estos trabajadores informales, teniendo en cuenta que siempre fue vista como la economía de la necesidad, pero que la idea es que cambie esa concepción y que sea la economía de la producción. Bien, es buena noticia, y hoy hay elecciones en República Dominicana, ¿no? Así es, hay elecciones, esta noche se va a saber el resultado, pero el candidato opositor Luis Abinader, el que es del Partido Revolucionario Moderno, encabeza las encuestas de intención de voto para las elecciones de esta noche y ya aseguró que será consagrado ganador de estos comicios, que son los primeros que realiza Latinoamérica en medio de toda esta pandemia mundial del coronavirus. Él textualmente dijo: en la noche yo seré el presidente de los dominicanos. Lo dijo a los periodistas tras votar en un colegio de Santo Domingo, pese a que está prohibido emitir este tipo de declaraciones antes de que se anuncien los resultados oficiales. Arvinder tiene 52 años, hace unas semanas dio positivo y se recuperó de coronavirus, y se destacó en la participación de esta apertura de la jornada, que se va a extender por 10 horas más. También es una preocupación el ausentismo del candidato opositor, que es Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana, y también la ausencia del tercero en discordia, que es el expresidente, tres veces expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, que es candidato de la Fuerza del Pueblo, quien aspira a forzar una segunda vuelta. Así que bueno, esta noche tendremos los resultados, pero el candidato de la oposición, Abinader, está bastante seguro de que él va a ser el ganador. Y posiblemente sea la información que Rodrigo traiga en la semana que viene. No quiero irme de este bloque con una... Hoy no tuvimos micro de ecología y una noticia, como bien dice Rodrigo, con muy poca prensa. Este 26 de junio la Argentina entró en default ambiental, tanto que se habla del default económico. Entró en default ambiental, o sea, a pesar de la pandemia, que consumimos menos teóricamente, hemos consumido de manera tan desaforada que ya gastamos todo lo que había en la góndola del mundo de la Argentina para este año. Todos los recursos que teníamos para este año, el 26 de junio, nos queda julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses estamos ya consumiendo cosas de otros años. Todo lo que se podía producir en el año lo hemos consumido, estamos tomando a préstamo. El mundo hoy está pasando esto, no pasa solo en la Argentina. Hoy, si queremos mantener este nivel de consumo, necesitamos un planeta y medio O sea, medio planeta más. A ver, ¿cómo se entiende? Es como si pagáramos el mínimo de la tarjeta de crédito, ¿vio? Y acumulamos deuda para más adelante y llega un momento que se produce insostenible. Desde el 26 de junio que consumimos todo lo que teníamos, vaya si no hay que parar la mano con este tema, ¿no?